Saltando. Muchísimas gracias a toda la gente presente, gracias por el aguante, loco. A los pibes, a toda la vagancia, gracias por el aguante.